Mi luz de alborada, te llevaste en tu piel mi aroma y mis caricias. Las flores que cuidamos se han quedado marchitas. Una vida sin ti nunca la imaginé. Recién ahora comprendo que te hace. Hagamos el amor para que crezca el sentimiento, para regar nuestro jardín con la vertiente del deseo. Hagamos el amor para olvidar las discusiones, para esperar un nuevo día que traiga nuevas ilusiones. Hagamos el amor para vivir eternamente, acariciando las estrellas, iluminados del amor. Marchitas, una vida sin ti nunca la imaginé. Recién ahora comprendo lo mucho que te amé. Hagamos el amor para que crezca el sentimiento, para regar nuestro jardín con la vertiente del deseo. Hagamos el amor para olvidar las discusiones, para esperar un nuevo día que traiga nuevas ilusiones. Hagamos el amor para vivir eternamente, acariciando las estrellas, iluminados del amor.